Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Y de nuevo esta tarde nos visita Mabel Lago. Ella es del Centro Lagud de Terapias Alternativas. Ella dirige este centro, pero no solamente abarca esa labor, sino que sale de vez en cuando de su centro para compartir sus conocimientos en otros lugares, como en esta ocasión va a ocurrir en el Centro de Salud y Yoga y Herboristería Sándalo de Torrelavega. Buenas tardes, Mabel, bienvenida. Qué bajito te oímos, espérate un poquitín. Danos otra vez las buenas tardes. Buenas tardes, Patri. Ahora sí. Buenas tardes, Mabel, y bienvenida. Y ya estuviste con nosotros hace unas semanas anunciando ese próximo curso que va a tener lugar de kinesiología holística. Eso es. Ya tenéis fecha para ese curso, así que si te parece bien, primero damos esas fechas, porque la gente aún está a tiempo de apuntarse, supongo, los sí. interesados, aunque si ya tenéis fechas porque ya hay un buen grupo creado. Sí, ya se va formando poquito a poco. Y después sí que ya nos metemos en harina, en hablar de cositas que nos van a venir muy bien, siempre relacionadas con la kinesiología holística, que nos van a ir muy bien a estos cuerpos serranos que a veces los maltratamos tanto, que es que, ay, qué poco escuchamos a sí, nuestro propio cuerpo. Un poquito de autoconocimiento corporal en este caso. Eso es. Bueno, pues tenemos fecha para el curso de kinesiología holística, para la formación profesional de kinesiología que imparto todos los años. Empezamos el día 9 y 10 de noviembre. Bueno, como ya hemos hablado en otras ocasiones, el curso es un curso profesional, está encaminado un poco pues para todo el mundo, tanto para gente que está metida en el mundo de la salud y que ya está integrada, que ya profesionalmente trabaja y necesita una nueva herramienta, como para cualquier persona nueva que pretenda conocer este mundo y aplicarlo en su casa, en su familia o buscar una nueva profesión, que es un momento también para, pues sí, para la imaginación y para uh-huh. buscar nuevos caminos, ¿no? Pues sí. De ganarnos la vida. Y sí, ya tenemos fecha. Ya está abierto también el plazo de matrícula, que es hasta el día 31 de octubre, o sea que quien tenga interés en apuntarse al grupo, como además es un grupito muy pequeño el del curso, pues tiene que hacerlo como que ya. Sí, y ponerse en contacto conmigo ya para poder cerrar el grupo y empezar el curso. ¿Dónde tienen que contactar? Tienen que contactar conmigo a través de teléfono, correo electrónico. El teléfono es el 653-02-8874. Vamos a repetirlo. 653-02-8874. O a través del correo electrónico lagudmabel@hotmail.com. Muy bien. Este es un curso que esta es la tercera edición, la segunda. Empecé en el 2000. Uy, si has perdido ya el cinco. Año, es porque no es un montón. O sea, que he perdido. Sí, no sé qué promoción es exactamente. Diciendo yo el segundo. No, más. No sé, llevamos seis o así, sí. Qué bien. Entonces, eso ya avala el gran éxito que habéis cosechado y que, bueno, pues que desde luego la gente puede estar segura de que va a salir de allí conociendo muchas cosas y conociéndose también mucho. Sí, es una buena formación de kinesiología. Se aprenden un montón de cosas, no solo de kinesiología, sino también de otras técnicas, porque al final la kinesiología se apoya en un montón de técnicas de terapias diferentes, como son la osteopatía, las flores de Bach, la homeopatía, la fitoterapia. Entonces, bueno, hacemos un repaso sobre todas estas técnicas también, ¿no? Siempre a través del punto de vista kinesiológico. La kinesiología en sí misma lo que hace es un diagnóstico, se basa en un diagnóstico, en un diálogo que entablamos con el cuerpo del paciente para sacar información de lo que ocurre en ese cuerpo. Y como ya hemos hablado otras veces, es holístico. Vemos al cuerpo como una globalidad, como una unidad, que es indisoluble, no podemos tener en cuenta solamente la parte emocional y no tener en cuenta la parte física o la parte energética, sino que vemos como todo está relacionado y todo está intercomunicado. Se están hablando continuamente esas partes, entonces se están afectando y se están compensando. Lo bueno de la kinesiología es que tratamos esa globalidad, al ser humano, al individuo, en su totalidad. Uh-huh. Y a través de la técnica vamos viendo todo lo que ocurre en ese cuerpo. Sí, porque a veces tenemos tendencia a disgregarlo todo, ¿no? Es decir, en nuestro cuerpo, si nos duele en una parte, nunca pensamos que puede estar relacionado con otra cosa, quizá incluso algo emocional. Me duele aquí, pues quiero algo aquí, rápido. Venga, pum, que me lo den y me lo quiten. Hombre, convivir con el dolor, ya dolores muy agudos, es muy duro. Pero a veces un dolor, bueno, no muy importante, también enseguida nos molesta y ni nos paramos a pensar por qué nos duele, ¿no? No, lo que pretendemos siempre también es como nos han educado, sobre todo médicamente, es el tema de que desaparezca el síntoma, ¿no? Además, ¿me duele esto? Rápido, sí, sí, sí, yo quiero rápido algo que me quite el síntoma. No escucho lo que dice mi cuerpo. Y normalmente el ritmo de vida que llevamos tampoco nos permite escuchar el cuerpo, ¿no? Porque elegimos, ya socialmente, bueno, volvemos a la educación, nos han educado así, pero también, de alguna manera, elegimos como masa el seguir ese camino, ¿no? Porque siempre podemos tener opciones a elegir un camino diferente de vida. Pero bueno, nos dejamos arrastrar y lo que hacemos es evitar el síntoma. Y bueno, siempre a través de la pastillita. La emoción es tremendamente poderosa en el cuerpo humano, tremendamente poderosa. Y estamos también muy mal educados emocionalmente. A los niños no los educamos para que sean sanos emocionalmente, sino para que repriman sus emociones. Todo eso va al cuerpo también. Esa represión emocional, de alguna manera, ese no vivir las emociones o mal gestionarlas, va al cuerpo, o negarlas, ¿no? Uh-huh. Si yo niego mi angustia, niego, la evito, y bueno, pues al final lo que llamamos somatizaciones, empieza el cuerpo a decirnos, no soporto este dolor que no te dejas vivir a lo mejor, o no soporto la tristeza que no te permites vivir y te estoy diciendo, vívela o haz algo con esto que tienes dentro, ¿no? Sí, sí. El cuerpo sufre. Sufre y además yo creo que, claro, estamos hablando de esto y alguien puede pensar que nos esté escuchando. Bueno, ya, pero es que qué sencillo es. No, aquí también se trata de que cada uno se responsabilice de sí mismo, ¿no? Porque a veces también queremos delegar todo, incluso la salud, en los demás. Y también uno tiene que cuidar de sí mismo. Y a veces es un trabajo, pues sí, arduo y complicado, pero es que es el bienestar de uno mismo. Sí, pero es un trabajo muy satisfactorio, ¿eh? O sea, a veces es duro, a veces crees que te pierdes en el camino, ¿no? Uh-huh. Pero el autoconocimiento, tanto a nivel emocional, como a nivel psicológico, como a nivel corporal, es importante. A mí me parece increíble, por ejemplo, o sea, yo me siento una privilegiada ya no solamente por la profesión, ¿no?, que tengo, que me nutre, sino por saber las cosas que sé, por el nivel que puedo aplicar en mi vida, ¿no?, de autoconocimiento, de escuchar a mi cuerpo. Y a veces tengo que oír a personas que me dicen, pero tanta atención es buena, ¿no?, tanta atención es buena. Y puede ser incómoda incluso tanta atención, ¿no?, o tanto conocimiento de lo que está ocurriendo dentro de ti. Gestionarlo a veces no es fácil, pero es tremendamente saludable, uh-huh, aunque el camino no sea fácil. Entonces, no conozco un camino fácil para nada. Ya, por desgracia sí, es que muchas veces las cosas en la vida se ponen, pues sí, difíciles, o cuesta arriba, o bueno, como quieras decirlo. Sí, pero igual el término es erróneo. Creo que si hablamos más de cómodo e incómodo, ¿no? Hay cosas incómodas, ya no es que sea fácil o difícil, ¿no? Queremos un camino cómodo, pero al final le pagamos, sí, yo creo que le pagamos muy caro el camino cómodo, porque todo viene, todo lo que no vives, todo lo que no haces ahora, todo lo que no te cuidas, todo lo que no te quieres, lo vas a pagar tarde o temprano. Ya, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, pues para todas esas mentes inquietas que quieran, pues salir un poquito de, por un lado tenemos los profesionales, que este curso también puede ser para ellos, pero para esas personas que, bueno, eso, dicen, bueno, pues yo voy a salir de esa poltrona, voy a decir, que a veces estamos demasiado cómodos, porque quiero aprender a cuidarme, a conocerme, pues es un buen momento con este curso de kinesiología holística que va a empezar, repítenos los días, Mabel. 9 y 10 de noviembre, el primer seminario, luego se forma de 7 seminarios más, que haremos un seminario al mes, son seminarios muy intensos de fin de semana, y bueno, está estructurado por módulos diferentes, ¿no? Entonces vemos un poco lo que es la esencia de la kinesiología en la primera parte, todos los conceptos más básicos, y después hacemos un módulo energético en el que vemos todo lo que tiene que ver con la parte energética del cuerpo, meridianos de acupuntura, chakras, cuerpos sutiles, geopatologías, bueno, todo un temario energético. Después pasamos a la parte emocional, un módulo emocional que es exquisito, precioso y maravilloso y el que más disfruto, porque ahí además es tremendamente revelador. Para los alumnos, para mí, y es que además soy la primera alumna del curso, ¿no? Soy la primera en aprender un montón de la gente con la que estoy trabajando y ver cómo se dan cuenta de cosas, cómo hacen conciencia de su realidad, cómo se sorprenden de informaciones a las que no tenían acceso, ¿no? Porque al final la kinesiología es eso, te da información, es la terapia de la información. Información que está en un plano más inconsciente, ¿vale? Que no tenemos en un plano consciente, y la kinesiología nos da la fiabilidad de que esa información es real. Entonces es mirarte al espejo desde otro lugar, ¿no? Es cambiar las gafas de ver, y es muy bonito ese seminario. Y luego ya nos metemos en el mogollón de la química, que trabajamos pues intoxicaciones, falta de vitaminas, minerales, virus, bacterias, parásitos, cándidas, bueno, un sinfín de teorías y de tratamientos que tenemos que emplear. Sobre esa parte química, luego toda la parte estructural en la que se trabaja mucho la osteopatía, la corrección de vértebras, bueno, trabajar un poco todo lo que es morfológico, diríamos, todo lo que es el esqueleto, y luego ya al final lo que hacemos es aunar esas cuatro partes en una sola, creando un protocolo que hace una especie de escaneo sobre la salud del paciente global, y ahí ya mezclamos todas las informaciones. Y por último se hace un trabajo que es un último seminario que es a modo de examen, y que ahí lo que hacemos es trabajar con pacientes reales. O sea, cada uno de los alumnos tiene que pasar una consulta, hacer una historia clínica de un paciente real y hacerle un diagnóstico y un tratamiento. Bueno, ahí vemos si hemos aprendido o no. Desde luego que, por lo que nos estás comentando, suena como muy intenso y muy interesante este curso. Es muy intenso y es muy bonito. Yo soy una privilegiada. Pues nada, animamos a los oyentes que se apunten a este curso de kinesiología holística a cargo de Mabel Lago, del Centro Laguz de Terapias Alternativas, pero que en esta ocasión lo desarrolla aquí en Torrelavega, en Sándalo. Si quieres, nos metemos ahora en algo un poquito más concreto para que la gente también tenga cierta idea. Sí, vamos a hablar un poco de otras cosas. Solo comentar sobre el curso también, que está diplomado por biomédica. Entonces, que es importante que se haya una titulación con respecto al curso, ¿no? O sea, que la gente que acaba el curso y que está aprobada, está diplomada en kinesiología holística. ¿Qué es biomédica? Biomédica es una asociación que defiende un poco los derechos de la medicina alternativa, ¿no? Entonces, en este país no hay homologación en ninguna técnica de medicina alternativa. Tenemos una especie de vacío legal. Se permite trabajar, o sea, no es ilegal trabajar. Tú pagas tus impuestos, puedo asegurar que los pago, de verdad. Y nadie se mete contigo, pero no hay una homologación en los estudios de medicina alternativa. Y Biomédica es una de las asociaciones que sí defiende la homologación y que lucha por los derechos de la medicina alternativa. Es más, yo creo, sinceramente, que la sanidad pública se ahorraría una cantidad de dinero tremendo si pudiese trabajar con medicina alternativa, complementar los tratamientos que hacen con medicina alternativa. Porque la medicina alternativa y sobre todo la kinesiología es una gran medicina preventiva. Sobre todo, o sea, yo me doy cuenta por procesos que vivo cerca de mí, de personas cercanas a mí que están enfermas, que si esas personas se hubiesen tratado antes de enfermar, no hubiesen llegado a tener patologías tan serias. Hoy hablaremos un poco además de qué hay detrás de todas esas patologías que la medicina pone nombre, ¿no? Ya sea el síndrome de no sé qué, como el cáncer, como un asma, como cualquier problema de salud que tiene un nombre y tiene unos síntomas a nivel médico. Pero yo creo que el origen de todas las enfermedades al final está detrás de todo eso. Tiene mucho que ver con la acidificación de los tejidos por diferentes intoxicaciones, el no tener una vida emocional equilibrada, el bueno, que todo eso se va uniendo, el cuerpo siempre tiende a la salud por naturaleza, pero hay un momento que no puede adaptar tanta información dañina, tantos malos pensamientos, malas emociones, mala alimentación, mala respiración. Y La verdad es que sería una buena combinación esto que comentas, ¿eh? Porque me consta que hay médicos de medicina general que siempre animan a los pacientes a que sean a eso, a hacer pues algo preventivo, a hacerse sus chequeos, y me consta porque mi propio médico de cabecera me dijo en una ocasión, ya podrían ser los pacientes todos como tú, porque fui a hacerme un chequeo normal, unos análisis, pero es que esto es lo que debería hacer todo el mundo. Y qué bien estaría el poder combinar eso pues con lo que tú estás comentando. Más prevención, sí, ¿no? Más anticipación. Sí. Es que no harían falta los recortes en sanidad si se hubiese trabajado en conjunto, si se trabajase en conjunto la medicina que llaman alternativa y la medicina que curiosamente llaman tradicional, que de medicina tradicional no tiene nada, ¿no? Porque las medicinas tradicionales serían las medicinas antiguas de verdad, la medicina tradicional china. Pero bueno, todavía estamos aquí en este país y de alguna manera a mí miedo me da que lo regulen y que quieran hacer de esto algo matemático, ¿no? Como ya te entiendo. Yo casi que soy de las que me dejen estar como estoy y que yo haga mi trabajo, pero sí que veo día a día y pienso cuántas personas he sanado antes de enfermar, he ayudado a que su salud esté equilibrada antes de que lleguen a hacer una gran patología. Porque la medicina convencional es la medicina de la enfermedad. Tú vas al médico cuando estás enfermo, pero no hay un camino pequeño entre la salud y la enfermedad. Hay un largo camino. Y es en ese camino donde tendríamos que trabajar para no llegar a tener una gran enfermedad. Y no cabe duda que hay que trabajar desde uno mismo. Y es uno mismo quien tiene que dar el primer paso. Sí, y responsabilizarse. La kinesiología, por ejemplo, es un mecanismo, es un medio. Yo me siento una herramienta para mi paciente, un guía a cierto nivel, te doy una información, te propongo un tratamiento, pero solo el paciente se cura. Solo el paciente con su compromiso consigo mismo se cura. Cosas que también creo que tendrían que ver mucho con la educación de los niños, la educación emocional en los colegios, el conocimiento del cuerpo humano. No sabemos dónde tenemos el hígado, por favor. No somos nada conscientes ni responsables de nuestra propia salud. Uh-huh. Es ir al médico, así nos educaron. Me duele esto, no sé qué, y tú arréglalo. Seamos un poco nuestro cuerpo. Yo sí creo espiritualmente que hay un alma detrás de nosotros, o sea, algo que es energético, que es eterno de alguna manera, y que el cuerpo es un envoltorio, ¿no?, con el que vivimos, con el que venimos aquí a vivir. Pero claro, tenemos que cuidar nuestro traje, ¿no? Así es. Y hacernos responsables de él. Como limpiamos nuestra casa, la pintamos, la restauramos, el sitio en el que vivimos. Bueno, pues ¿cómo no vamos a cuidar nuestro cuerpo? Que ahí sí que estamos viviendo. Sí, pero nos preocupa mucho más la imagen, ¿no? Ya. O sea, estar guapos y que todo parezca estupendo. Pues eso está muy bien, pero sí, hay que empezar la casa por los cimientos. Eso es, mira, un poco más, más dentro. Por mucho lustre que te des, o mucho maquillaje, mucha pintura. Mucho barniz. Ay, si los cimientos no están bien construidos, o bien reparados, o bien cuidados, la casa se va abajo. Bueno, pues, no sé, tenemos pendiente ahí esos temas tan importantes, como hemos anunciado, ¿no? Esas intoxicaciones, hablábamos de candidiasis crónica, lo he dicho bien, ¿no? Sí. Candidiasis crónica, que a mí me lo comentabas el otro día cuando terminamos la anterior entrevista, y claro, yo digo, pues no tengo ni idea, y tú me decías, bueno, es algo más común, más de diario, la gente no lo sabe, está despistadísima, y qué importantes son todas estas cosas. Sí, mi afán de todas formas con todo esto también es divulgar un poco eso, que detrás de las grandes enfermedades hay patologías que no se tratan. O sea, bueno, más que patologías, comportamientos que tiene el cuerpo por un lado, intoxicaciones globales que tiene, que a veces en un principio no dan síntomas. Pobre del que no tenga síntomas, porque cuando llega la enfermedad va a llegar de lleno, ¿vale? A veces los pequeños síntomas cotidianos son las pequeñas alarmas que nos van diciendo cómo va la cosa. Hay gente que nunca tiene síntomas. No, estoy sanísimo. Y de repente está hospitalizado Tres meses con algo que no se sabe ni qué es. Seguro que algo había detrás, sí, que el cuerpo no hizo, no petó, porque sí, ¿no? Y la kinesiología se encarga de encontrar esas cosas. En mi experiencia en todos estos años, yo he trabajado bastante, además me ha tocado muy, muy de cerca con enfermos de cáncer, porque también me ha tocado mucho a nivel familiar. Todos los pacientes que he testado, ¿vale?, que he trabajado con kinesiología, que estaban enfermos de cáncer o con otro tipo de enfermedades diferentes a un nivel ya muy patológico, enfermedades autoinmunes y demás, tenían detrás grandes intoxicaciones. Intoxicaciones por metales pesados, intoxicaciones como una candidiasis crónica. Hay otro montón de cosas más, ¿no? En kinesiología, por ejemplo, lo primero que se trata en un paciente a nivel químico es la intoxicación por metales pesados. Es tremendamente común. Todos, en mayor o menor medida, tenemos una pequeña intoxicación por metales pesados, porque estamos en contacto con el metal pesado continuamente. El tema es que poco a poco vamos aumentando ese nivel de toxicidad. Se va acumulando, ¿no? Eso es. Sí, porque como no hacemos nada, el cuerpo no lo limpia, no lo drena de una forma automática, ¿no? Se van acumulando en órganos, en zonas determinadas, y va bloqueando, va produciendo tóxicos, va debilitando el sistema inmune también, y genera una multitud de síntomas diferentes que acaban en enfermedad. ¿Y cómo? Claro, a mí me viene esta pregunta. ¿Cómo una persona se intoxica? Ya hemos dicho, estamos en contacto constantemente. ¿Pero cómo? ¿Cuáles con son la las comida, fuentes de intoxicación? ¿Con el aire? Sí. Con, ¿a través de la piel? Una gran fuente de intoxicación de metales pesados es el pescado, ¿vale? Sobre todo los pescados grandes. El océano está lleno de mercurio, ¿vale? Sí. Sobre todo mercurio y otros metales pesados. Pero bueno, en realidad el que más afecta y el más común en las intoxicaciones del ser humano es el mercurio, ¿no? Hay un montón de metales pesados diferentes, pero yo lo que veo en consulta es que el mercurio es el más responsable de los problemas de salud del ser humano. Entonces, comemos pescado, bebemos agua potable, que dicen potable. El agua del grifo también tiene una cantidad de metal pesado determinado. Una de las cosas que es tremendamente importante son las amalgamas dentales en la intoxicación por metales, ¿vale? Las amalgamas, bueno, son los antiguos empastes, estos metálicos, que es una aleación de diferentes metales y tiene un tanto por ciento de mercurio tremendo. Si a nosotros nos inyectaran ahora mismo un gramo de mercurio en sangre, nos moriríamos, ¿vale? Inmediatamente. Hay gente que tiene 7 amalgamas en la boca. Esas 7 amalgamas son 2 gramos aproximadamente de mercurio, que va liberándose lentamente, ¿vale? O sea, eso se va liberando, sí, lentamente, porque si no estaríamos muertos. Y se dice que esas pequeñas intoxicaciones que vamos acumulando poco a poco tienen el mismo efecto sobre la salud que si nos hubiésemos inyectado ese gramo de mercurio. Por lo tanto, esa liberación de metal pesado lenta y progresiva va haciendo un acúmulo de tóxicos en el cuerpo, y entre que tú tienes 3 amalgamas, que tomas alimentos que tienen pesticidas también, que también tienen metales pesados. Todo el tema de la metalurgia, respiramos también. Uh-huh. El mercurio, por ejemplo, es el único mineral, el único metal pesado que es volátil, que también lo podemos inhalar. Wow. Entonces vamos acumulando, hasta que el cuerpo no sabe qué hacer con ello. Lo que ocurre a nivel corporal es que cuando todo esto llega a nosotros, el sistema inmune lo que intenta hacer es combatirlo. Pero claro, no es un virus, no es una bacteria, no es... Entonces empieza a segregar también pues un montón de sustancias para combatirlo, pero no puede hacerlo. ¿Y cómo podemos nosotros ayudar a nuestro cuerpo a eliminar o a defendernos de esos metales pesados? Lo que se utilizan en el tratamiento para metales pesados son quelantes. El quelante, como la clorela, espirulina, MSM, hay determinados productos dietéticos que lo que hacen es tomar el metal pesado, absorber el metal pesado del cuerpo y eliminarlo, ya sea por orina, por heces. Esto que comentas de las amalgamas dentales, yo tengo 2 empastes y me hice uno y es así, una amalgama. Y tengo un conocido, que un amigo, mejor dicho, un gran amigo, que también está, bueno, pues un poco en contacto con todo este tipo de terapias, más con el Reiki, y me lo dijo, la próxima vez que te hagas un empaste, pues pide que te lo hagan de porcelana, me sí, parece. Sí, de porcelana, así cerámica, sí. Y me hice un segundo y fue de esto otro, porque me avisó, recuerdo, yo estoy hace unos años, sí. Sí, pero lo peor además es que ahora para quitártelo produciría una intoxicación tremenda y una bajada inmunitaria terrible. Sería peor, o sea... Sí, entonces hay que seguir todo un protocolo con un dentista adecuado, que lleve un protocolo determinado. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es limpiar todo el metal pesado que hay en órganos, sangre... Y tal, o sea, primero tomar quelantes y después hablar con un experto en odontología kinesiológica que hay... Y hacer todo un protocolo para limpiar, para eliminar, para quitar ese empaste y poner uno de cerámica. Y después volver a limpiar la sangre. Menudo. Fíjate, por colocar un empaste, luego si uno quiere desandar el camino, la verdad sí, es sí, que aparte es... es costoso también económicamente. Sí, o sea, sí, no sí. Solamente... Es que es costoso económicamente. Mm-hmm. Bueno, pero tenemos también esas medidas, bueno, pues para ayudar a nuestro organismo, ¿no? A desintoxicarse, en definitiva, sí. ¿No? A combatirlo. Y hay muchos pacientes que eligen no quitarse las amalgamas y que lo que hacen... Es comprensible porque... Uf, sí, sí, sí, sí, no, pero además comprensible y respetable. Yo dejo que el paciente elija. Mm-hmm. Yo informo y dejo que el paciente elija. Entonces, lo que hacemos es tomar quelantes cada X tiempo, eliminamos el metal pesado que hay en el cuerpo, porque además se acumula mucho en los órganos de eliminación, hígado, riñones, intestinos, y es donde va a producir posiblemente patología, ¿no? Claro. Pulmón. Entonces lo que hacemos es ayudar a todos esos órganos a que drenen, a eliminar el metal pesado, y sabemos que en X años va a volver a acumular un poquito. Pues volvemos a utilizar el mismo tratamiento. Estar pendiente de uno mismo. Volvemos a, pues a lo sí, de antes. Sí, sí. Claro que sí. Estar pendiente y decir, bueno, pues venga, ahora toca otra vez eso, ayudar a nuestro cuerpo a desintoxicarse. Da muchísimos síntomas. Uh-huh. Desde síntomas emocionales, desde irritabilidad, depresión. Como afecta mucho, puede pasar la barrera hematoencefálica. O sea, puede entrar en el cerebro ese tóxico. Por lo tanto, problemas de memoria... temblores. Los síntomas son infinitos, es que es, para mí es la madre de un montón de patologías que luego les ponemos nombre. Sí. Entonces es importante tener el cuerpo limpio de metales pesados, y cuando has vivido la experiencia, igual que con la candidiasis, de tener metales pesados y tener candidiasis y eliminas toda esa porquería dentro de ti, es increíble el cambio a nivel emocional, el cambio a nivel físico, el cambio de cómo ves el mundo. Llega a ser un anestésico porque puede afectar a nivel cerebral. Afecta la conducta, ¿vale? Se dice en kinesiología que una persona no se autoconoce hasta que no elimina el metal pesado. Como que tapa todo, tapa las depresiones, tapa un montón de cosas. Entonces, hasta que no destapas... Quitas el tapón ahí de la olla a presión. Y que se vaya todo. Sí, sí. Y empiezas a ver la realidad del paciente y el paciente puede comprobar su propia realidad. No sé si nos estamos poniendo un poco técnicas igual. O muy trascendentales. Pero vamos, sí. A ver, la gente que tome esto como lo que es, una información para ser un poquito más consciente, claro que sí. Luego, al debilitar todo el sistema inmune, los virus, bacterias, todo prolifera. Sí. Con muchísima más rapidez, sí, digamos, claro. Que les dejas ahí una puerta abierta, ¿no? Sí, les facilitas, sí, totalmente el camino. Abierta. Otro término que has utilizado es el de la candidiasis crónica. Sí. ¿También está relacionado con lo de los metales pesados? Sí, bueno, al final hay una interrelación. Bueno, sí. Porque si tienes metales pesados, acabas teniendo cándidas casi seguro, ¿no? Por el tema de la inmunidad. La candidiasis crónica, nosotros conocemos... La candidiasis más como a nivel vaginal, ¿no? O sea, es de lo que... O en la boca, los átrios bucales y demás, ¿no? Pero resulta que la cándida vive en el intestino desde que nacemos, ¿vale? Es un microorganismo que es nuestro aliado en un principio cuando nacemos y vive en el intestino en forma de levadura. En forma de levadura lo que hace es fermentar azúcares, o sea, nos ayuda a fermentar azúcares y también a metabolizar cosas que no podríamos metabolizar de ninguna otra manera. Lo que ocurre es que cuando nuestra inmunidad baja, por ejemplo, por causa de los metales pesados, podría ser, nuestro sistema hormonal se altera o nuestra flora intestinal se ve alterada, la cándida se transmuta en un hongo. Y ahí es cuando es terriblemente peligrosa para nuestra salud. produce unas, se vuelve mucho más grande, produce como, es una especie de estructura como si fuera unas raíces, y puede pasar también la barrera intestinal, por lo que todos esos tóxicos, los que ya hay en el intestino, más los tóxicos que produce la cándida, que se dice que son unos 80 tóxicos diferentes, pasan al torrente sanguíneo, de torrente sanguíneo a todo el cuerpo, todo el cuerpo, ¿no? Y ahí sí que es responsable de un millón de patologías diferentes. Lo primero que notas con una candidiasis fuerte es indigestiones, mal aliento, gases, que de repente tienes estreñimiento, luego diarrea, todo lo que tiene que ver con el mundo digestivo, ¿no? O sea, que la digestión va mal. Uh-huh. Produce un montón de patología emocional también, irritabilidad, depresión, sobre todo en los hombres. Yo lo que veo en mi experiencia en consulta es que la candidiasis en hombres, el hombre te viene a la consulta por depresión. Es que me encuentro fatal, tengo una depresión tremenda y tal. Y lo que tiene realmente es una candidiasis. Sí que es mucho más común en mujeres que en hombres por los cambios hormonales a los que nos vemos, uh-huh, a los que nos vemos sometidos. Y luego la cándida, como le encantan los lugares cálidos y húmedos, pues entonces produce infecciones crónicas en todos los lugares cálidos y húmedos de nuestro cuerpo. Ya sea la boca, ya sea la vagina, estómago, o sea, pues eso, laringitis, otitis. Vamos, que tenemos muchos más. Un sinfín de patología que detrás de eso está la cándida. Como produce tanto tóxico, uh-huh, esos tóxicos, si se aíslan en las articulaciones, te van a producir una artritis. Si se aíslan en los músculos, te va a producir debilidad muscular, dolores musculares. Si se, ¿sabes? Depende de dónde ataque y depende cómo sea tu organismo, uh-huh, y qué debilidades ya tenga, pues vas a notar unos síntomas u otros. ¿Y se puede prevenir la candidiasis o es inevitable sufrirla, padecerla en algún momento de nuestra vida? No, se puede prevenir, sobre todo con la dieta. La cándida... ¡Ay, que somos lo que comemos! Y sí, volvemos a lo mismo. La cándida le encanta el azúcar, ¿vale? Vive del azúcar. Entonces, hay mucha gente que además te dice, ¡oh, me encanta! Bueno, fue mi experiencia vital. Yo era una adicta al azúcar, al chocolate, ahora me encantaba, he estado años de mi vida... Una servidora igual. Sí, o sea, que era por la noche, por ejemplo, me comía una tableta de chocolate, me encantaba, pero desde muy pequeña me traté las cándidas. Cuando fui consciente, cuando me metí en todo este mundo y tal, dejé de comer azúcar, pero vamos a ver, lo dejé porque tienes que llevar una dieta, ¿eh? El tratamiento de cándida, aparte de dar medicamentos para matar el bicho, si no le matas de hambre... no va a desaparecer nunca, es tremendamente resistente la cándida. Pero claro, te pide, el bicho te pide lo que necesita para comer. Entonces tú te pasas comiendo azúcar pensando que es que te gusta el azúcar. No, no, es la cándida la que te está pidiendo azúcar. Bueno, entonces, me estás abriendo los ojos. Yo dejé de comer azúcar, de tomar azúcar, de tomarme esa sobredosis de chocolate. Sí. Es que o sea, ya no lo necesitaba mi cuerpo, no era mi cuerpo, era la cándida quien me lo pedía. Fue curiosísimo, digo... Pensé que realmente esto me encantaba y es que ahora tomo un poco de azúcar y me da asco, ¿no? Entonces, la alimentación es tremendamente importante. Azúcares, hidratos de carbono, todas las harinas blancas, de todo eso se alimenta la cándida. Antibióticos destrozan la flora intestinal, sí, baja la inmunidad. Normalmente una persona después de tomar antibióticos, pues es mucho más fácil que la cándida prolifere, la ayuda. Problemas hormonales también, anticonceptivos. Vamos, que la estamos dando una vidorra. Una vidorra y además que la encanta. A la candidiasis en nuestro cuerpo que vamos. Y es más, ya esto igual asusta un poco, sí, ¿vale? Pero bueno, ahora ya los enfermos de SIDA no se mueren, no llega a ser, no es una enfermedad terminal en un principio, ¿no? Como sí, era al principio. Pero antes, cuando empezó la enfermedad, como es una enfermedad inmunitaria que bajaba el sistema inmune, la cándida proliferaba tremendamente. Y el enfermo se moría de candidiasis. O sea, tú abrías un cadáver y lo que veías era moho, ¿vale? ¡Qué fuerte! Cuando hacían la autopsia de un cadáver de un enfermo de SIDA, era puro moho, uh-huh, un hongo. Entonces, es que es así de serio, ¿no? Cuanto más débil está nuestra inmunidad, claro, el mejor tratamiento y diagnóstico, indudablemente, la kinesiología. Es que uh-huh, creo, además, que es la única medicina, tanto en lo alternativo como en lo convencional, que trata la candidiasis. Ni la naturopatía... Bueno, pues eso, que tenemos que repasar también nuestra dieta y el por qué tenemos esos incios a veces, esas esas ansias por comer ciertos alimentos. En este caso estamos hablando del azúcar, yo te entiendo perfectamente. Sí. Habrá gente que igual el azúcar pues le dé lo mismo, pero quizá, no sé, pues le tire la sal. La bollería, todas esas cosas. Sí, además, eso, contundente. Sí, contundente. Sí, además es que es ansia. Y normalmente un paciente, además, cuando empieza un tratamiento de cándidas... No es que coma dos o una fila de onzas de chocolate, no. O dos onzas, no. Es que tiene que comer azúcar, pero por cantidades. Sí. Yo te puedo asegurar que me comía las cajas de Ferreros, ¿vale? O sea, era una adicta absoluta. Además, con lo buenos que están. Porque me puedo comer por placer un par de ellos, muy ¿no? Muy bien, claro. Nadie le amarga un dulce, sí, como sí, suele decirse. Es. Pero era un atracón. Era un atracón continuo, ¿no? Era increíble. Claro. Y, joder, el vivenciarlo, de verdad, ¿no? Sí. Porque yo puedo estudiarlo en los libros, pero cuando lo vi... Que de repente dejé de ser adicta al azúcar, al chocolate, y solamente había tratado a mis cándidas. Entonces eso, y luego es prevenir, Dios mío, un montón de enfermedades sí. que... Yo de verdad, todos los pacientes que he testado con cáncer y con otras enfermedades tienen metales pesados, tienen cándidas. No quiere decir tampoco esto, vamos a ver, no seamos alarmistas, que todo el que tiene metales pesados y que todo el que tiene cándidas va a acabar en una enfermedad a este nivel. Sí. Pero desde luego está apuntándose un montón de papeletas para que eso sea así. Lo que sí podemos hacer es ser conscientes de nosotros mismos, cuidar de nosotros mismos, que eso es muy importante. Queremos mucho. Pues sí, porque a veces somos un poco niños, ¿eh? Sí, bueno, pero cuando tengo un problema, en este caso de salud, voy al médico y a ver si me da eso. Una pastilla y me lo quita porque no lo quiero. Obviamente, claro que no lo quieres, pero igual hay que pararse un poquitín a pensar por qué lo tienes y a ver si puedes ir tirando del hilo y descubrir el origen de ello. Yo creo, ¿no? Más que siempre es compatible claro. una cosa con la otra. Que claro si que yo tengo sí. que irme a trabajar hoy y tengo un terrible dolor de cabeza que va a impedir que haga bien mi trabajo y que eso además lo va a tener que sostener otra gente que me tome un analgésico. Claro. Pero a ver, ¿por qué me duele la cabeza todos los días? Vamos a verlo a la... y que busque una solución para eso, así ¿no? Es, o sea, así que es. No es ser radicales a ningún nivel me parece adecuado. ¿Eh? Sí, es verdad. O sea, y no es una crítica. La medicina alopática, que la llamamos nosotros... Hay cosas que solo puede tratar esa medicina a ciertos niveles. Tú te das un golpe en coche y te destrozas 14 huesos y no hay kinesiología que te valga ni naturopatía. Después sí, te va a ayudar a un montón de cosas. Pero las manos maravillosas claro. de un cirujano... Exactamente, o sea que hay cosas que son así. Uh-huh. Pero desde luego hay un gran vacío en medicina preventiva y en curar los pequeños síntomas. Porque mira, todos estos pacientes que tienen metales, que tienen cándidas, tienen un montón de síntomas erráticos continuamente. Hoy les pasa esto, mañana lo otro. Cuando llegan a la consulta médica y todas sus analíticas son normales y todo parece que está perfecto, al final se les deriva a psiquiatría, porque se cree que todo eso es psicosomático. Entonces, es tremendo, ¿no? Porque el paciente no se siente comprendido, el paciente sabe que le ocurre algo físico, claro. Al final se cree que está, bueno, pues un poco, entre comillas, volviéndose loco o que ha perdido el equilibrio psicológico. Y resulta que hay razones reales, físicas, ¿no? Fuera parte de lo que acompaña emocionalmente, que son la causa de su malestar. Pues sí, porque es muy duro sentirse perdido e incomprendido, ¿no? Encontrar un camino por el que poder andar e ir uno reponiéndose y curándose, ¿no? Sí, yo eso lo veo todos los días en la consulta. Uh-huh. Gente que ayer mismo tuvo una experiencia con un paciente que me encantó escuchar, porque vine de transitar por varios lugares buscando una solución al problema que vive ahora mismo a nivel físico y me pareció un tremendo placer escuchar lo que me decía. O sea, me sentí afortunada por poder escuchar y bueno, y aprendiendo de lo que decía, ¿no? Uh-huh. ¿Qué cantidad de vueltas podemos dar para corregir cosas que no son en un principio tan difíciles? Pero a veces es que el ser humano es tan complicado a veces. Queremos, a veces lo tenemos delante, pero tenemos que dar el rodeo para poder percatarnos de que está ahí la solución. Cada uno tiene que seguir el camino que le toca y a veces puede dar muchas vueltas. El tema es estar en el camino. Pues sí. Mabel, se nos va terminando el tiempo. Yo te tendría aquí charlando. Es que nos vamos a hablar. Horas y horas. Se pasa tiempo rápido. Recordamos de nuevo esas fechas de inicio, esa fecha de inicio del curso en el Centro de Yoga Clásico y Herboristería Sándalo en Torrelavega. Sí, pues empezamos el día 9 y 10 de noviembre, primer seminario. Como habíamos dicho, pues un seminario mensual, seguimos hasta un octavo seminario y nada. Y que la gente está a tiempo de apuntarse. Sí, sí, sí, hasta el día 31 de octubre está abierta la matrícula, porque ya hay que cerrar matrículas, pues para ver cómo vamos a trabajar, cuántos va a ser el número de alumnos y programar un poco cómo va a ser la dinámica del curso. Y la gente que quiera informarse o directamente apuntarse, ¿puede llamarte al número? Al 653-02-8874 o ponerse en contacto conmigo también a través de correo electrónico laguzmabel@hotmail.com. Y si no también a través del Facebook, que es también algo tan inmediato, que es el Centro Laguz de Terapias Alternativas. Lo metéis en el buscador de Facebook y ¡pum!, rápidamente. Y ahí está, sí, además ahí viene toda la información, hay charlas también, la información del curso, nuestros programas, Patri. Ah, sí, sí, también los podcasts y también veo algún vídeo de cursos anteriores en Sándalo. Sí, sí, sí. Así que ahí la gente tiene toda la información que necesita y una vez ya que lo haya visto y se haya convencido, que te llame o te escriba para apuntarse. Perfecto, al curso. Sí, sí. ¿Eh? Pues nada, que sea todo un éxito. Bueno, no te lo deseo porque sé que va a ser así. Como en años anteriores, desde el 2005. Desde el 2005. Y que te esperamos en una próxima ocasión, Mabel, que siempre aprendemos mucho contigo. Sí, que también aprendo mucho de estar aquí y es un placer para mí. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Patri. Un abrazo. I'll keep your heart with mine.